Amigos oyentes, en esta semana, aquí en la programación de Ñuka Llacta, en nuestro espacio de entrevistas, tenemos el privilegio de contar en nuestros estudios con uno de los escritores que ha sabido aportar significativamente al Cantón San José de Chimbo. Se trata de Estuardo Monar Parreño. Él tiene un libro titulado Chimbo, Ciudad, Cantón Grande en la Historia. Y como les dije, tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros. Muy buenos días, don Estuardo. Bienvenido. Gracias por haber asistido a esta invitación. Muchas gracias. Saludando a la amable audiencia de Radio Satelital en toda la provincia de Bolívar y saludando y agradeciendo a los directivos de esta prestigiosa radio y al conductor de este programa, al señor Franklin Yanes, agradeciéndole por la invitación y estoy a la orden para contestar a todas las preguntas que usted tenga bien formularme. Efectivamente. Empecemos. ¿Cómo inició la idea por escribir, por plasmar la historia de San José de Chimbo en este importante libro? Para el año 1995 yo había preparado algunas inspiraciones, letras para canciones que fueron concebidas en un pequeño folleto con el auspicio de la Subdirección de Cultura, dependiente de la Dirección Provincial de Cultura Hispana de Bolívar. Seguidamente, en el año 1996 y 97, fui corresponsal del Amigo del Hogar, con el título Desde la Ciudad de Benalcázar, en donde ponía al último mi nombre, Estuardo. Me había dado cuenta de que tenía habilidades para escribir, y realmente no sabía de qué escribir, pero pensaba escribir algo más grande de lo que había hecho ya en el año 1995 en la publicación de ese folleto para canciones. Y es así como nació la inquietud de escribir algo sobre la historia de nuestra querida ciudad y nuestro querido Cantón Chimbo. Ahora, este libro que tenemos acá nosotros es un texto de 282 páginas. ¿Cómo fue todo el proceso para compilar la información? Porque mucha de ella es información documentada. Bueno, no tuve el asesoramiento de ninguna persona ni de ninguna institución. La idea fue personal y en esas circunstancias me ideé la forma de investigar tratando de dividir el texto, el libro, en capítulos y de ir organizando los temas de cada capítulo y de ir investigando tema por tema. No pasaba a otro tema sin antes haber concluido la investigación del tema que estaba tratando. Lo iba escribiendo en un computador personal e iba mejorando cada vez la redacción y dándole forma al texto. Es por eso que me demoré 3 años, 8 meses en la investigación, tratando de hacerlo de una manera responsable, de una manera precisa y concisa de los acontecimientos históricos que habían ocurrido en nuestra ciudad y en nuestro cantón. Una vez que ya tuvo el material compilado, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, en las circunstancias en las que se hizo, prácticamente solo sabían mi familia íntima, unos 2 amigos personales que tenía, sabían de este trabajo que estaba realizando. Pero una vez que tuve el documento original, el primer documento original, concurrí a las oficinas de la Jefatura Política y Comisaría Nacional del Cantón Chimbo y les informé de este proyecto y de que necesitaba el apoyo, en este caso, del gobierno municipal para la publicación, y les solicité a la jefa político y al comisario municipal desde entonces que me acompañasen a una sesión de consejo en el municipio en el año 2001, 2001 en la administración del doctor Nelson Bosques Águila. Entonces ellos como autoridades oficiaron al municipio para que nos recibiesen en sesión de consejo, y así fue. En esa sesión yo presenté, hice conocer del trabajo que había hecho, y quedó en manos de la Comisión de Cultura del municipio el primer documento original de esta investigación. Lamentablemente, luego de un mes tuve respuesta y ellos decidieron no apoyar la publicación, ¿sí? No apoyar. Entonces busqué luego otras formas, otros medios, otras instituciones que me pudieran apoyar para la publicación de este libro. ¿Cuál fue el siguiente paso? Tenemos que la Casa de la Cultura fue la que le apoyó bastante en este sentido. Sí, bueno, en algunos meses había buscado apoyo para la publicación del libro con el apoyo del geopolítico de ese entonces, señor Marco Verde Soto. Buscamos apoyo en la Universidad Estatal de Bolívar. Estuvo en manos del señor vicerrector el documento. Él me felicitó, pero dijo que no era competencia de la Universidad Estatal Bolívar a apoyar este tipo de trabajos. Luego fuimos a la Casa de la Cultura. En ese tiempo estuvo como presidente el licenciado Fausto Silva Montenegro. Él igual tuvo en sus manos alrededor de un mes el documento y me dijo que era una extraordinaria investigación, un gran aporte a la historia, a la cultura, no solo del Cantón Chimo, sino de la provincia de Bolívar, pero que lamentablemente no tenían recursos para la publicación. Entonces, luego buscamos apoyo en Guayaquil con el abogado Jaime Toral Salamea. Tampoco se dio, entonces decidí esperar, ¿no? Esperar. Yo pronuncié una frase que al final Dios me bendijo. Dije, he llegado a comprender que el hombre solamente depende de Dios y de sus propias potencialidades. Si 3 años, 8 meses me he demorado en investigar la historia del Cantón Chimbo, aunque sea 5 o 10 años, me demoraré trabajando para conseguir los recursos económicos para publicarlo con mi propio peculio. Pero de lo que se publica esta obra. Esa fue mi decisión. Y Dios me bendijo porque nuevamente fuimos a la Casa de la Cultura y el licenciado Fausto Silva Montenegro nos manifestó de que si yo ponía $300, ellos pondrían la contraparte para poder financiar la publicación en una imprenta de la ciudad de Riobamba. Efectivamente, y según tenemos, se hizo realidad en el año 2002, ¿no? Sí. La publicación del libro se hizo el 22 de marzo del año 2002, un día viernes, en la que se contó con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura, invitados especiales de parte de la Casa de la Cultura, invitados de las autoridades del cantón, las personalidades del cantón, directivos de instituciones y el pueblo en general. Se hizo el lanzamiento en el Salón Auditorium del Gobierno Municipal del Cantón Chimbo. ¿Por qué eligió el nombre, el título para el libro Chimbo, Ciudad, Cantón Grande en la Historia? Bueno, los bolivarenses y de manera especial los chimbeños conocemos, tenemos sobreentendido, de que la historia del Cantón Chimbo, la historia de la ciudad de San José de Chimbo, es una historia realmente grande, grande, que encaja en la gran historia de la nación ecuatoriana. Es por ello que elegí ese nombre, Chimbo, ciudad, porque es la historia, en el libro, la historia de la ciudad como cabecera del cantón. Cantón, porque también incluye la historia de las cuatro parroquias rurales. Grande, el resto del título dice Cantón Grande en la Historia. Se refiere a la gran historia que se escribió en esta parte de nuestro país, que se llama Ciudad San José de Chimbo y Cantón Chimbo. Dentro de las diversas páginas que se puede encontrar en este texto, nos encontramos con algunas historias, algunas parecieran de origen mítico, como es el caso de lo que contaba el indio Palomino, por ejemplo. Su escritura, su narración aquí es poética, tiene fantasía. ¿Cómo es su estilo de narrar? Bueno, únicamente lo que contaba el indio Palomino es mitología. Uh-huh. Sí, el resto del libro, el resto que contiene este documento histórico es historia real. Incluí esta parte que es mitológica porque creí conveniente hacerlo, porque en relato histórico antecede al trágico acontecimiento del gran terremoto que sepultó a la ciudad de San José de Chimbo. El relato de todo el libro es un relato propio, un estilo propio. El 40% del documento está consultado en muchísimos libros. Al final del libro que es escrito por esta persona, consta la bibliografía de donde se consultó, pero esa documentación que recoge solamente el 40% de las 280 y pico de páginas que tiene el libro publicado por vuestro servidor. Pero ese 40% está escrito con una identidad propia, no es una copia textual de los documentos en donde se consultaron, pero que esa forma propia de escribir tampoco se sale de la verdad, ¿no? No se sale la verdad, se dice lo mismo, pero de diferente forma, con el estilo auténtico de quien lo investigó y lo escribió. El 60% de la información restante es información que no estuvo escrito en ningún libro. Es información inédita. Es realmente un aporte de este servidor para el conocimiento histórico de las presentes y futuras generaciones de nuestra ciudad, cantón, provincia y país. Bueno, este pasaje del indio Palomino específicamente me llamó bastante la atención. Pero cuéntenos al público, a la audiencia, que tal vez, bueno, ¿y quién será ese indio Palomino? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata ese pequeño pasaje que usted narra en su texto? Bueno, cuenta la historia de que en lo que conocemos ahora como Cruz Loma, uh-huh, que es una de las partes medias del Cerro Susanga, al frente de nuestra ciudad, queda esta colina de Cruz Loma. Vivía un indio de apellido Palomino, y que, bueno, en esos días en que ocurrió el terremoto, los chimbeños habían estado festejando una fiesta. Había mucha algarabía en ese festejo, y que el indio miró por los aires volar una ave de gran tamaño, de color negro, que cruzó por el cielo de la ciudad y se posó en la cumbre del Cerro Susanga. Y bueno, el indio creyó que ese acontecimiento era un signo de mal presagio y que algo malo iba a ocurrir. Precisamente relata la mitología que empezó a temblar el suelo y ocurrió aquel fatídico terremoto que sepultó a la ciudad colonial de San José de Chimbo. Uh-huh. Historia que encaja con la historia misma del Ecuador, ¿no? De aquel terremoto, movimiento sísmico de 1775. ¿Qué pasó? Cuéntenos, y de alguna manera esto cambió la cara de Chimbo, la hidrografía que hoy tiene pues el cantón. ¿Cómo era en aquel entonces? ¿Cómo era Chimbo antes de este terremoto? Bueno, los españoles se enamoraron de la llanura en donde fundaron la ciudad de San José de Chimbo. Sebastián de Benalcázar, su fundador, se enamoró de esta llanura. Dice la historia que tenía una extensión de 2 kilómetros de largo por 1 de ancho. Uh-huh. Era una planicie, al norte de esta planicie se encontraba el cerro Susanga y el cerro Santa María, sí, y la colina de Catequilia. Entonces, es por eso que decidieron fundar en este lugar, y sabiendo que en este lugar se encontraba la principal de las tribus de los chimbos, ¿sí? La Chimbo Mediano, que era la principal de las tribus de esta confederación de tribus que formaban la gran nación de los chimbos. Entonces, la ciudad creció, la ciudad fue ganando influencia a nivel nacional en todo sentido, especialmente en el aspecto económico, porque por este lugar era el tránsito obligado de los viajeros que iban hacia la costa y los que de la costa iban hacia la sierra. Por aquí circulaba la gente que venía de Guayaquil a Quito y de Quito a Guayaquil, y de Quito a Guayaquil y al virreinato de Lima, ¿no? Entonces había mucha circulación de dinero, y por lo tanto el progreso en poco tiempo fue asombroso, y el corregimiento de Chimbo fue uno de los 8 principales corregimientos de la Real Audiencia de Quito. Entonces luego del terremoto prácticamente desaparece la ciudad, porque por el terremoto se desprende una parte del Cerro Susanga, y por lo tanto ocurre un hundimiento del terreno y un descenso grande de lodo, de árboles, que era montaña virgen, el Cerro Susanga, y que tapan totalmente a la ciudad colonial de San José de Chimbo, y se deforma la orografía de esta planicie, ¿no? Que era de 2 kilómetros de largo y 1 de ancho, repito, y vemos ahora que del parque hacia atrás es algo plano, pero del parque hacia a la plaza La Merced ya empieza a formarse pequeñas lomas, y de la plaza de La Merced hacia el río hacia el Batán, vemos ya hendiduras profundas, ¿no? Hendiduras profundas en donde prácticamente es difícil la urbanización de la ciudad. Esto se produjo, estas deformaciones se produjeron por este terremoto del año 1775. Uh-huh. Comprobado también en los hechos históricos que datan de eso. Tenemos también información de las parroquias, y algo que también me llamó la atención, sobre todo porque se escucha a veces en tipo leyenda, mito, y es el caso de Basilia Rivadeneira de la Magdalena, que usted justamente da a conocer acá en su texto con lujo de detalle. ¿Esa historia es real? Sí, es real. Cuando yo era corresponsal del Amigo del Hogar, como ya he manifestado, escuché en una radio de la ciudad de San Miguel, me parece que Sono Ritmo, la entrevista a unos señores de San Miguel, en donde me parece que tenían un programa radial los días sábados, hablaban acerca de Basilia Rivadeneira, la gigante, ¿no? Uh-huh. Entonces había en mi mente ese antecedente, y cuando estuve investigando la información para el libro, y cuando llegué a la investigación de las parroquias, exclusivamente a lo que concierne a la parroquia La Magdalena, investigué de mi parte acerca de Basilia Rivadeneira, la gigante, y descubrí en esta investigación que en la notaría primera del Cantón Chimbo, dicho sea de paso, solo hay una notaría en el, uh-huh, en el Cantón Chimbo, descubrí que en la notaría primera del Cantón Chimbo estuvo sentado el contrato que se hizo entre quienes prácticamente compraron a los dueños de un circo, que compraron a Basila Rivadeneira para presentarla como algo extraordinario, como algo fenomenal, algo único en ciudades ecuatorianas y en ciudades del Perú y de la República de Chile. Y es en la República de Chile que muere Basila Rivadeneira y es embalsamada. ¿Sí? Monseñor Cándido Rada, en alguna ocasión obispo de la ciudad de Guaranda, escuché de que Basila, el cadáver de Basila Rivadeneira embalsamado, se encontraba en un museo de la ciudad de Valparaíso en la República de Chile. Monseñor Cándido Rada era un ciudadano chileno, ¿no? Entonces, él manifestó de esa manera y, bueno, debe ser real. Pero que ese cadáver se encuentra por esa ciudad, en un museo. Pero lo que sí es real es de la existencia de esta mujer, porque eso está notarizado en la notaría primera del cantón Chimbo, que ahora está regentada por el señor Víctor Hugo Veloz Mejía, ¿no? Eso es, mi señor. Toda la información del libro es información documentada. Vuelvo y repito, solo lo que dice lo que contaba el indio Palomino es mitología. El resto es verdad. Ahora, cada vez que usted empieza a describir a las parroquias y al cantón Chimbo, empieza por hacer una definición etimológica del significado. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Bueno, señor Franklin, en la investigación uno se encuentra con información de todo tipo. Muchos son los documentos que he investigado. Y en cuanto a lo que se escribió sobre las parroquias rural Cantón Chimbo, había poquísima información. En el libro de Abraham hay muy poca información acerca de las parroquias, que no alcanza ni siquiera a ocupar una página. Entonces, busqué información a nivel de la curia de Guaranda, busqué información a nivel de la biblioteca de la parroquia La Magdalena, de la parroquia La Asunción, acerca de la de información en la biblioteca de El Guayco, que es una biblioteca muy documentada, muy grande, creo que la mejor de la provincia, y información en, en las tendencias políticas, de manera particular en la tendencia política de la parroquia La Magdalena y La Asunción. Y es por eso que creí conveniente de adjuntar toda la información posible recabada, toda la información posible, y dentro de esa información está lo que usted dice, la etimología de el nombre de las parroquias, ¿no? Que en principio se llamaban Chapacoto y Azancoto, en el caso de la Asunción y de la Magdalena respectivamente, y cuándo cambiaron de nombre, ¿sí? Entonces, toda esa información es real, ¿sí? La que usted puede tener a mano. En base a esta información de las parroquias, se han editado otros libros, en el caso de la Asunción, por ciudadanos de la Asunción, quizás un poco más amplio, con contenidos más amplios en cuanto a la historia de la Asunción. Se han editado monografías para tesis de grado en títulos de tercer nivel, licenciados en historia y geografía, uh-huh, en el caso de la parroquia La Magdalena, ¿no? En base a la información que el libro Chimbo de Ciudad Cantón Grande de, en la historia tiene en cuanto a las a la historia de las parroquias. Vuelvo y repito, no había información más grande que lo que se puede escribir en una hoja de un libro, y luego se pudo rescatar muchísima información que prácticamente estuvo perdida. Algo muy digno de valorar es que se va, digamos, a las raíces. En el caso, por ejemplo, de la Asunción, El nombre anterior es a San Coto, pero no solamente se queda en que fue a San Coto, sino que nos describe, por ejemplo, de que la palabra San Coto venía del Colorado a San, que significaba sangre, y luego Coto, ladera de una loma, o del Cayapa a San, Chi, sangre de gallina, Coto, cuello, y nos manifiesta de que se acepta, pues, la primera, ¿no?, por el mejor significado y porque es comprobable que los colorados poblaron un buen número de comunidades de Chimbo. Y así usted nos va describiendo, tal vez, no por qué se llama la Asunción, sino el origen mismo, por qué a San Coto o por qué Chapacoto. Uh-huh. Es importante este dato. Sí, bueno, gracias a Dios pude tener acceso a muchísima información. Y hay un libro exclusivamente que habla de los toponímicos, de las raíces del significado de las palabras, del significado de los apellidos indígenas, del significado de los nombres, ¿sí? Hay un libro que exclusivamente habla de eso. Entonces tuve acceso a toda esa información y vuelvo y repito, aproveché toda la información para incluir la mayor mente posible en beneficio del conocimiento histórico de nuestra ciudad y de nuestro cantón en conjunto. Ahora, en otro pasaje de este mismo texto, usted se refiere a que la ciudad que habitaba aquí en Chimbo, pues había sido cubierta totalmente y que se encontraron inclusive restos en algunas construcciones futuras. ¿En qué lugares se encontraron estos restos arqueológicos de las ciudades? Bueno, hay algunos datos al respecto. Por ejemplo, cuentan los... Bueno, no es cuento, todavía vive. Y justo hace unos días atrás nomás todavía, conversaba con don Gilberto Mora. Uh-huh. Sí, es una persona que tiene un 92 años de edad más o menos. Y todavía recuerda claramente cuando él ha sido estudiante de la antigua escuela Benalcázar, hoy llamada Rafael J. Basante. Dice que ellos... cuando salían en el invierno, habían fuertes aluviones en el riachuelo llamado Yanayacu, que ahora está embaulado. Ellos salían de la escuela cuando ocurrían esos fuertes aguaceros e iban a la ribera del riachuelo y encontraban monedas de oro, uh-huh. ¿Sí? De oro o de plata, en donde no había escudos. No habían a veces inscripciones, letras, pero sí habían dibujos de animales, dibujos de cerros, de accidentes geográficos. Y entonces ellos llevaban esas monedas para comprar pan, para comprar algunas golosinas que los niños necesitaban saborear en esa época. Entonces esos son restos arqueológicos. Y el don Gilberto Mora, quien proporcionó a este servidor esa información, ya para el año 1900, para el año 2000 más o menos, 2000, lo volvió a repetir hace pocos días. Ahora que estamos en el año 2015, nuevamente él repetía esos recuerdos de su infancia. Además, nosotros sabemos que encontraron restos arqueológicos cuando se edificaba el anterior edificio de la escuela Santa Elena de Jesús, no el que está ahora, que es de cemento armado. Hubo antes un edificio de construcción mixta. Encontraron restos de calles, ¿sí? Piedras empedrado con piedras de agua, uh-huh. Piedras ciliares que seguramente fueron cimientos de casas. Se encontró en este lugar. Además, no hace mucho tiempo, para el año, un poco antes del año 2000, mientras estuvo construyendo un departamento, el don Alirio Cruz Benavides, ¿sí? Su casa queda en la calle Guayas y Chimborazo, en la calle de en medio. Uh-huh. ¿Sí? Él estuvo construyendo su casa, estuvieron haciendo los cimientos, encontraron igual vestigios de empedrado de calle, ¿sí? Es decir, que no está muy profundo los restos de la ciudad sepultada, ¿sí? Durante todo el proceso de investigación, ¿le ocurrió tal vez alguna anécdota, alguna experiencia particular para su vida? Bueno, la principal experiencia que tuve fue que el esfuerzo que se realizó, ¿no? Se realizó, muchas veces tuve que ir caminando, dos veces creo, del Huayco, consultando en la biblioteca del Huayco, caminando a San Sebastián, sin haber probado un caramelo. En ayunas. En ayunas, ya era 3, 4 de la tarde sin almorzar. Tengo familia en San Sebastián, pero soy una persona independiente, no muy, muy poco molesto. Entonces preferí nuevamente caminar hasta Chimbo para venir a almorzar y a merendar. En Guaranda muchas veces me encontré sin un solo centavo, esperando que alguien me trajera gratis de Guaranda. ¿Sí? Entonces ha costado muchísimo sacrificio. De la Magdalena tuve que venir una vez andando a Chimbo, igual haciendo investigaciones en la parroquia de la Magdalena. De la Asunción casi siempre a Chimbo caminando, pero bueno, no está lejos, ¿no? Entonces una vez vine caminando de la Magdalena y era de noche y quizás sea una anécdota, ¿no? Y me interrumpieron la junta anticuatrera. Y me dijeron, está detenido, ¿qué hace por aquí? Estuvieron con pasamontañas, porque ya era cerca de las 8 de la noche. Temprano en nuestro tiempo todavía. Sí, entonces mire, entonces estuvo rondando la junta anticuatrera y yo les manifesté de quién era y qué estaba haciendo y bueno, me dejaron que pase libremente, ¿sí? Y cerca de Tambán, en otra ocasión, cerca de Tambán igual, o sea, salieron con escopetas, ¿no? Con escopetas, eran unos señores de por ahí a... Porque los pedros ladraban, ¿no? Claro, y era, pensaban que era tal vez era un delincuente. Sí, entonces esas quizás como anécdotas, ¿no? Se sufrió mucho, mucho para que se tenga en manos este documento, para que lo valoricen los chimbeños, los bolivarenses, sea valorizarlo en bien o en mal. Eso ya queda para criterio de cada uno de los lectores. Y después de tanta gota gruesa sudada, hubieron satisfacciones. ¿Cuáles han sido los momentos de alegría que le ha brindado el haber escrito este texto? Bueno, realmente hubo oposición, lamentablemente, así tengo que decirlo, una vez que ya salió la luz, la gente se opuso, las autoridades se opusieron, sin saber ni siquiera de lo que contenía el texto, ¿no? Se opusieron por oponerse, tuve que luchar, lidiar con todo eso, ¿sí? Muchas veces tuve que quedarme callado, no comentar absolutamente nada frente a comentarios mal habidos, infundados. Entonces la gente creyó que me había dado de vencido, ¿no? Pero como dije en antes, si 3 años, 8 meses me demoré en escribirlo, mi propósito fue trabajar 5 o 10 años, trabajar aunque sea de cargador para reunir el dinero y publicar la obra. Pero lo que se publica, esa fue la convicción. Pero con la premisa de entender que el hombre solamente depende de Dios y de sus propias potencialidades. Entonces, luego cuando se publicó el libro, yo era incrédulo. Hasta cuando lo tuve en mi mano era incrédulo. No creía frente a tanto sufrimiento, ¿sí? A tantas vicisitudes. Y yo fui incrédulo. Cuando fui a llevar de la imprenta a Riobamba, lo tuve en mi mano, recién ahí creí. Entonces, la satisfacción que me ha quedado de esto es que salió a la luz, mi señor Franklin. Salió a la luz. Esa fue la mayor satisfacción. El no haber podido publicar hubiese sido una frustración grande de manera personal. Y algo negativo para el conocimiento histórico de nuestra sociedad. Y sobre todo porque con esto deja un legado para las generaciones que vienen. Como decíamos al inicio, una fuente de consulta para niños, para jóvenes, que de alguna manera se acerquen a la historia y al origen de este cantón grande, como dice acá. Y así debemos verlo, como un cantón grande, un cantón que sin duda pues debe seguir progresando hacia mejores días, y es lo que al fin y al cabo todos deseamos. ¿Ha pensado tal vez escribir algo más? No sé, ¿algún otro aporte por ahí? ¿O al menos la tiene en mente? ¿Se le ha ocurrido o todavía no? Bueno, usted me dijo qué satisfacción, ¿no?, tuvo cuando se publicó esto. Realmente esa fue la pregunta que me hicieron el día del lanzamiento, porque hubo una pequeña fiesta en la casa organizada por mi familia. Uh-huh. Y las personas que asistieron a la fiesta me preguntaban la satisfacción. Y no sentí ninguna satisfacción. Llegué demasiado golpeado. Demasiado golpeado. Y es esos golpes que recibí. Eso ha hecho que yo no piense volver a escribir, porque tengo miedo a volver a ser golpeado. Entonces eso ha hecho que me haga a un lado para no volver a escribir. En el caso de querer volver a escribir, tendría en mente hacer un libro de alcance mundial, ya no de conocimiento de un cantón, de una provincia, ni siquiera de una nación, sino de alcance mundial. Y tiene el mejor asesor, como lo dijo hace un momento, lo tiene a Dios. Sí. Y esa es la fuerza que le va a seguir alimentando para cualquier propósito que tenga. Entonces, este documento lo tengo en mente, pero hay muchas cosas que me dicen sí y muchas cosas que me dicen no, porque ese documento va a traer mucha cola, traería mucha oposición ya a nivel de internacional, de gente de la alta sociedad, de gente que está gobernando el mundo. ¿Sí? Es un documento para que usted tenga una idea de lo que he pensado, una relación histórica entre la profecía bíblica y la historia universal, que lo que dijo la historia bíblica en cuanto a la historia de este mundo está corroborado en lo que se escribió en cuanto a los hechos históricos en la historia universal. Estoy en capacidad de hacerlo, sí, pero lo pienso una y otra vez. No sé si algún rato pueda hacerse realidad esta idea. Bueno, usted en una ocasión, ¿no?, en la calle me manifestaba que las cosas que la Biblia dice, las cosas que la Biblia pues anunció, se van cumpliendo, y podríamos decir milimétricamente, ¿no? Y es importante que tenga esa idea importante. Bueno, le queremos agradecer por este tiempo. Creo que topamos recuerdos, momentos, sentimientos que en algún momento pues entre carrera, entre sustos, entre muchas cosas, pero que aquí tenemos. Al fin y al cabo es el resultado de un proceso, de un trabajo que usted lo hizo, don Estuardo, y que quedará pues en el recuerdo. Cuando usted ya no esté acá, su nombre quedará grabado en la memoria, porque hizo un aporte cultural importante para Bolívar, para Chimbo y, por qué no decirlo, para el país entero. Bueno, agradeciéndole, señor Franklin, por esta maravillosa ocasión de haberme entrevistado en su programa Ñuka Llacta. Piden disculpas si acaso alguna palabra mal dicha lo he pronunciado y ha afectado a la dignidad, a la autoestima de los amables radioescuchas. Mil gracias por vuestra sintonía. Así es, amigos. Bueno, continuamos aquí en la programación de Ñuka Llacta. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía.